A ver, cuando a uno le dicen, vas a charlar con un tipo que se llama José García. Bueno, vos te imaginás al tipo en un café, en una esquina de una ciudad, con su celular y charlando con uno. Pero cuando te dicen que vas a hablar con un tipo que se llama Martín Leguizamón, ahí la cosa cambia. Porque en la imaginería de cada uno, por supuesto, en este caso la mía, yo me imagino un gaucho, don Martín Leguizamón, medio grandote, me dicen que nació en Mar del Plata, no me lo imagino en la playa, me lo imagino campo adentro, en la zona rural de Mar del Plata, un gaucho grandote, arriba de un ruano. O de un alazán tostado, ¿no? Bien montado el hombre, con ropa de trabajo a don Martín Leguizamón. No lo imagino un gaucho así de salir. No, ropa de trabajo, el tipo. Sabedor de armar cigarros con una sola mano. Con el caballo, una mano en la derecha, sostiene el riendaje y con la izquierda lo arma como el culo a los cigarros, ¿no? Lo arma como el culo. Yo he visto gauchos armar cigarros. Pero bueno, no sé si esto es coincidente con el don Martín Leguizamón con el que voy a charlar. ¿Estás por ahí, Martín? Estoy acá, Quique. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Dónde vivís? Vivo en Buenos Aires. Estoy en pleno centro. En pleno centro. Vivís ahí en Capital. En Capital, exactamente. Bien. ¿Y sos realmente nacido en Mar del Plata? Nací en Mar del Plata y viví hasta la adolescencia en Mar del Plata. Ah, bueno. Me dicen, Martín, que sos licenciado en Ciencia Política, educador, profesor en la Universidad de Buenos Aires y también columnista en algunos programas de radio. Yo te escuché en algún programa que me enviaron y la verdad es que me pareció interesante el planteo que haces cuando te dedicas a desempolvar algunas cuestiones históricas que sirven de alguna manera para ilustrarnos un cacho más y abrir el melón. ¿Es total. Así? Sí, es así. Me gustó la imagen de gaucho. Sí. Me encantó. Yo le agregaría una tabla de surf al costado del caballo. ¡Ah, me muero! Claro, si el tipo de Mar del Plata tiene una tabla de surf. Exactamente, o sea, la misma imagen, pero llevando la tabla de surf hacia el mar. ¡Qué bueno! Che, Martín, ¿y qué hurgás? ¿A qué te dedicas? Mira, yo doy clases en la facultad, tengo mi cátedra, sí. Me dedico también a dirigir un proyecto de investigación en la UBA, sobre sí. el centenario de la reforma, sí. y después, bueno, soy columnista de radio en Radio UBA con el Pato Méndez. El Pato Méndez, sí. Que hago Data UBA y tengo mi columna Curvas del Tiempo y después con unos locos que a vos te divertirían, que hacemos un programa llamado No se puede hacer más lento. Ah, me gusta el título, no se puede hacer más lento. Bueno, y a ver, yo te llamé justamente para poder hacer una especie de introducción al tema y que te quedes un poco con nosotros como columnista. Es una invitación que te estoy haciendo, ¿no? Aceptada. Bueno. Ahora, el columnista a veces espera que el conductor le desate el nudo de la cuestión. Pero esta primera vez creo que el nudo lo tenés que desatar vos. Vos decís. Claro, por lo menos la primera vez. Después ya yo ingresaré en el terreno de la provocación. Me encanta, yo provoco también, ¿eh? Bueno, a ver, dale, avanzá. Mira, yo te voy a contar una historia, sí. Vos provocame, sí. metete las veces que quieras, sí, sí. Así me conoces un poco. Yo te voy a decir que Spinetta escribía en la Gaceta de Mariano Moreno. A la miércoles, eso sí que es provocador. ¿Viste? Que el flaco Spinetta escribiese en la Gaceta de Mariano Moreno es provocador. Y más de una vez Mariano Moreno se sentaba en el Bajo Belgrano con María Guadalupe Cuenca y el flaco Spinetta. Sí. Libertad. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo haces para coser esos dos pedazos de historia que aparentemente están tan lejanos? Y mira, tanto el flaco Spinetta como Mariano Moreno eran grandes lectores de Rousseau. Rousseau fue un jacobino que escribió un libro maravilloso que se llamó El Contrato Social, que sí. implicó no solamente la Revolución Francesa, sí. sino que Mariano Moreno lo traduce del español, de francés al español, para hacer la noche del 22 de mayo. Sí. Y Spinetta ha escrito una canción que tiene una frase buenísima, dice: tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Ah, ok. Ahora, vos dijiste que Rousseau era jacobino. Sí. En realidad, el término jacobino viene de Juan Jacobo Rousseau. Exacto. Por lo tanto, él no podía ser jacobino. Los jacobinos fueron posteriores. Pero él ya inspiraba esa idea jacobina en sus seguidores, en los rebeldes de ese momento, y el ego de Rousseau le permitía decir: yo soy jacobino. Una especie de peromo, decía: yo soy peronista y claro, al movimiento lo hacemos todos. Sí, señor. Pero yo a mi nombre. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿en qué año más o menos vivió y desarrolló sus pensamientos este Juan Jacobo? Mira, Rousseau muere en 78, en 1778, sí, y Mariano Moreno nace en 1778. Ah. Entonces recibe esa herencia. La Revolución Francesa es de 89, sí, y la nuestra es en 1810. Cuando se habla del contrato social, se habla de Juan Jacobo Rousseau. ¿Qué fue ese contrato social? Justamente, el contrato social en Rousseau, hubo tres contractualistas fuertes, que fueron Rousseau, Hobbes y Locke, que ya aparecerán en otro momento. Sí. O sea, Hobbes aparecerá con Mad Max y Locke aparecerá con la familia Ingalls, pero ya te lo contaré en otro momento. Y este contrato social era poder entender la hipótesis de una futura revolución y entender que la bondad originaria que se perdió se puede recuperar en una ciudadanía. Ah, se pensaba que el hombre era bueno originalmente. El hombre, depende del contractualista. Para Rousseau la bondad originaria era vivir del estado de naturaleza, ser una especie de Jim Morrison, caminar por el lado salvaje, sí, y tratar de ser feliz, pero no tener un imperio que te domine, ¿no? Ajá, ajá, claro. Y justamente Mariano Moreno entiende esa historia, se junta con un grupete interesantísimo, que son Dorrego, Belgrano, Larrea. Ajá. Y también Castelli. Sí, Castelli. Piensa en esta idea de revolución, primero a partir de una libertad de prensa que va a ser la Gaceta, ¿no? Claro. Y bueno, justamente le invitan a Spinetta a escribir ahí, porque tanto Spinetta como Moreno aborrecían la vanidad, la corrupción de los poderosos, despreciaban a los aduladores, y sí, es muy fuerte. Sí, sí. Y los dos sí coinciden con lo mismo. Che, y cuando decís libertad de prensa, ¿era realmente prensa libre esa? Mira, primero, el primer fanzine que censuran es una especie de diario que empieza a sacar Castelli, apoyado con Belgrano, que eran primos, sí, y Moreno los financia. Y sí, bueno, la parte del virreinato los prohibía. Y después ya instalan la Gaceta a espaldas un poco de Saavedra. Ajá. Y empiezan a desarrollarlo, ¿viste? Y sí, lo que querían era que caiga Cisneros. Sí, pero discúlpame, yo cargué la escopeta con munición fina, con munición del 5, y te estoy llevando hacia otros derroteros casi sin quererlo, pero de curioso nomás. Volvamos a Rousseau, a Spinetta y a Moreno. Bueno, justamente, el pensamiento de Rousseau implica tanto en Spinetta como en Moreno. Y empiezan a provocar, vos hablabas de provocar. Provocamos sí desde la prensa, sí, provocamos desde la estética de la calle, provocamos desde el sentimiento y provocamos en pos de un futuro, ¿no? Hay un ida y vuelta. Ajá. Entre el pensamiento de Spinetta y Mariano Moreno. Sí. De hecho, Mariano Moreno tal vez le faltó un poco de edad como tuvo Spinetta. Mariano Moreno muere asesinado a los 32 años en un buque. Claro. Entonces, ¿viste? Claro. Empieza a escribir y hay sí frases de Moreno como que una libertad peligrosa más que una servidumbre tranquila. Ajá, ajá. Que Spinetta la toma en Bajan también, la toma en Durazno Sangrando también. Claro, claro, claro. Pescado Rabioso. O sí, sea, Pescado Rabioso es el perfil más revolucionario de 1810. O sea, es esa mesa de Castelli, sí, de Belgrano y sí de Larrea, de personajes divinos, sí, que eran rockstar de ese momento. Tenían que, 30 años. Que, años. Me impresiona parte de la historia porque, a ver, esto de desafiar, esto de contradecir, muchas veces se encarnó medio al pedo en algunos personajes. No sé, ahora se me ocurre la primera época de Mario Pergolini, ¿no? Esto del desafío por el desafío mismo, sin un proyecto posterior. Claro. En cambio, lo que me estás mentando de Moreno, de Spinetta, es que había un desafío con una idea posterior. Totalmente, totalmente. Vos fíjate el desafío que hace Moreno con esta sociedad patriótica que tenía su oposición, no es que todos estaban de acuerdo. Sí. A todo el mundo no le gustaba Pescado Rabioso ser un girán. Claro. Y dentro de esa sociedad patriótica, sí, que era muy fuerte, tenía su oposición en Saavedra y Paso. Ajá. De hecho, Saavedra le tenía muchísimos celos a Mariano Moreno. Ajá. De hecho, el saavedrismo es uno de los que lleva a la muerte de Mariano Moreno y posterior muerte de Dorrego. Ah, ¿fue Saavedra el que urdió la muerte de Moreno? El grupo de saavedristas. Ajá, no necesariamente el mismo Saavedra. Claro, vos fíjate cuando Mariano Moreno se va a Londres porque él renuncia por una pelea de Saavedra a la Junta. Mariano Moreno era el secretario general de la Junta y era el secretario de guerra. Sí. Mariano Moreno manda fusilar al héroe de la Reconquista que es Liniers. Eso es. Que es tremendo. Sí. O sea, sí. Es uno de los fusilamientos más difíciles, igual que el fusilamiento de Dorrego. Vos fíjate lo que es nuestra historia aquí, que es tremenda. Sí, sí, sí, sí. Más de una vez cuando Charlie canta acerca de la revolución está hablando de eso. Hay una frase que dice, lo que fue hermoso fue horrible después. Ah. Fue hermoso, estamos todos juntos, horrible después, y matamos al héroe de la Reconquista, matamos a Dorrego. Claro. Y todos los que se subieron a ese escenario de San Martín, sí, para cruzar los Andes y para lograr la gesta de independencia, se terminan peleando entre sí con las guerras de unitarios y federales. ¿Y fue constructiva y positiva el ajusticiamiento de Dorrego, che? Para mí no, ningún ajusticiamiento es positivo. Spinetta te dice, lo que estalla el alma de diamante es un corazón que sangra, y no está bueno. Ajá, ok. Y no está bueno. Mm. Hay frases de Spinetta para cada momento de la revolución, igual que de Charlie García. Mira qué bien. Caminaron por el mismo siglo XIX. Sí, pero ¿vos crees que estos tipos estaban inspirados en algunas lecturas sobre Moreno, o era nada más que una cuestión visceral que les salía? Para mí, el espíritu del siglo XIX, la pluma del siglo XIX, esas tintas del siglo XIX, replican en nuestro rock nacional, replican en nuestro tango, es poder entender lo que pasa en la calle. Osvaldo Soriano decía más de una vez que cuando él volvía del exterior, lo primero que hacía era comprar el diario del día o un disco de Charlie para enterarse de lo que pasaba en el país en ese momento. Qué bárbaro. ¿Viste? Qué son bárbaro. Construcciones que replican el tiempo, sí, y que está bueno poder jugar con eso para entender lo que pasó. Y aquellos que han escuchado en su momento o que siguen escuchando a Spinetta o a Charlie, ¿son conscientes de este trasfondo, casi te diría revolucionario, o lo escuchan con los dedos en B, haciendo así o encendiendo como hacían antes un encendedor y punto? Para mí hay diferentes públicos. Hay públicos que lo escucha pensando, yo le digo siempre a mis alumnos, ¿ustedes qué música escuchan? ¿O qué dicen las canciones? Sí. No es solamente la musiquita. Sí. Dice algo, hay un trasfondo, hay lugares comunes, hay momentos de la historia. Traten de hacer esa lectura. Ajá, ajá. Y si hacemos el ejercicio de hacer esa lectura y lo cruzamos con algún contenido nodal, va a ser más rico. Claro, pero aparte lo que vos estás provocando también es un ejercicio de interpretación de la historia, no solamente de lectura y estudio. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Es poder entender eso. Por ejemplo, si vos ves la historia de Lavalle, sí, la historia de Lavalle es para hacer una película. Esa es una de las críticas que le hago yo al cine nacional. No hay películas de personajes del siglo XIX. Claro. Vos tenés un personaje de Lavalle, sí, tenés un personaje como Dorrego, sí, un personaje como Larrea. Larrea es increíble. Sí. Que puedes hacer una historia, hay otro personaje que se llama Delmiro Mayer, puedes hacer una película tremenda. Sí, hay un Monteagudo. Hay un Monteagudo. Claro. Hay un Monteagudo. Sí, sí, sí. Es más, el rol de la mujer en el siglo XIX, ajá, una Mariquita Sánchez de Thompson. Sí, señor. Hay una Guadalupe Cuenca, uh-huh, que ya, Guadalupe Cuenca con Mariano Moreno, que eso es divertido, ya provocaban desde la calle, no podían salir de la mano, y ellos salían de la mano y se besaban en el bar de Larrea, y estaba prohibido, y no estaba bien visto. Sí, bueno, a ver, esto a modo de introducción me parece que es apasionante y... Y creo que yo al menos voy a estar esperando nuestra siguiente comunicación. En esta ida y vuelta, a mí lo que más me interesa de todas estas cosas es que el melón de alguna manera esté gimnásticamente preparado para ir y venir y ablandar un poco la cosa, no adocenarse, no meterse en esto que por ahí abunda hoy en día, que es el fanatismo en alguna cosa con los ojos ciegos para otras historias. La verdad es que esto me gusta. Vos fíjate, recién dijiste una palabra que es palabra, una frase que es del rock nacional. Los Redondos te dicen ir con los ojos ciegos bien abiertos, y es lo que vamos a hacer. Eso es, está bien. ¿Con qué tema te gustaría que cerremos esto? Porque de los que hablamos, ¿no? ¿Cuál sería un tema de alguna manera demostrativo que a vos te...? Y me parece que Seguir viviendo sin tu amor de Spinetta marca lo que fue la relación de Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca, que ella le seguía escribiendo sin saber que estaba muerto. Ah, mira. Argentina. Él se va a Londres, sí, peleado por el sabedrismo, y a los 4 días muere en alta mar, y lo tiran al mar envuelto en la bandera británica. Ella, a los 2 días que él parte, recibe una caja con guantes negros y rosas negras, que era el símbolo del luto, de la viudez. Sí, o sea, ya le estaban anticipando que lo iban a matar. Claro. Y ella siguió escribiendo. Escribiendo esa idea de Spinetta, no queda más que viento, y no me escribas en la pared, quiero estar entre tu piel. Esa es la provocación de ellos dos que molestaba. Sí. Pero ella siguió escribiendo. 9 meses después se entera que Mariano Moreno está muerto. Martín Leguizamón, don Martín Leguizamón, el gaucho ilustrado. Nos encontramos dentro de unos días, te vuelvo a llamar. Estoy en mi caballo con mi tabla de cerdo esperándote. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau, chau. Lo escuchaste a Martín Leguizamón, aquí en El Desconcierto.